Lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. El templo de Jerusalén tenía un lugar llamado el atrio de las mujeres o el patio de las mujeres, en el cual había una oficina, la oficina del tesoro del templo, en la cual estaban los cepillos o las alcancías del templo, que eran 13. Estando ahí Jesús, en ese lugar, vio que las personas se acercaban a las alcancías y dejaban dinero. Y venían personas ricas, ponían dinero o las monedas. Y en un momento vio Jesús que una viuda de condición muy humilde, recordemos que en aquella época las viudas por lo general eran humildes o pobres, porque ya no tenían el sustento económico del marido, y las mujeres en esa época no trabajaban como hoy día, tampoco recibían un plan social como hoy o una pensión, con lo cual las viudas por lo general eran humildes, pobres. Una viuda dio dos moneditas de cobre, unas moneditas que se usaban en el templo, llamadas lepta o leptón, que tenían un valor muy menor. Cada una de estas moneditas, para que se hagan una idea, era el equivalente a la octava parte de un denario. Y el denario era la paga de un día de trabajo de un jornalero. Y cada una de estas moneditas que tenía la viuda de cobre, además, que no eran tampoco de plata o de oro, sino de cobre, cada una de estas moneditas valía la octava parte de un denario, o sea, era poco el dinero en términos de cantidad. Los ricos, en cambio, ofrecían más en términos de cantidad. Pero Jesús, y acá viene lo interesante, lo más hermoso del Evangelio, Jesús dice: esta viuda ha dado más que nadie, más que los otros ricos incluso, porque ha dado todo lo que tenía para vivir. Para Dios, el valor de nuestras ofrendas va medido no en función de la cantidad de aquello que ofrecemos, sino de la intención con la cual ofrecemos, del amor con el cual ofrecemos, y si eso que estamos ofreciendo realmente nos cuesta. Dios mira eso. Más que el cuánto, Dios mira el cómo damos, cómo ofrecemos lo que ofrecemos. Eso que ofrecemos a Dios, o a los demás? ¿Es algo que realmente nos cuesta? ¿Damos realmente por amor o damos por interés? ¿Damos por amor a Dios, por amor a los demás, o damos buscándonos a nosotros mismos, o para que nos alaben, o para ostentar? Eso mira Dios, más allá de la cantidad. Esta viuda, en términos de cantidad, dio muy pero muy poco, y Jesús dice: esta mujer dio más que muchos. ¿Por qué? Por esa razón justamente. Porque la ofrenda a la viuda le costó mucho darla. Lo hizo por amor al templo, por amor al culto, por amor a la fe, por amor a Dios, en definitiva. Y prueba de ello es lo que le ha costado dar. Dio todo lo que tenía para vivir. En cambio, los otros ricos no. Seguramente han dado más en términos de cantidad, pero dieron lo que les sobraba. O sea, no le costaba dar. Porque vieron, dar lo que sobra no tiene demasiado mérito. Cuando damos aquello que nos sobra, o aquello que no usamos, aquello que tenemos de más, bueno, no hay mucho mérito en eso. Sí lo hay cuando damos aquello que nos cuesta, o cuando damos todo. Como decía Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Ese es el criterio para juzgar cuando una ofrenda realmente tiene valor a los ojos de Dios y cuando no. Dar hasta que duela. Dar de lo mío hasta que duela. Y cuando digo dar, no solamente pensemos en dar dinero o cosas materiales. También uno puede dar a otra persona, no sé, el propio tiempo, la propia escucha. Dar hasta que duela, como la viuda del Evangelio de hoy, que le habrá dolido mucho porque era todo lo que tenía para vivir. Entonces nos enseña hoy este texto del Evangelio cómo tenemos que dar para que nuestra ofrenda, nuestra entrega, tenga valor a los ojos de Dios, sea meritoria a los ojos de Dios. No dar aquello que nos sobra, no dar simplemente aquello que no usamos. A veces en las parroquias las personas traen, por ejemplo, ropa, y en algunos casos uno abre la bolsa de ropa y se encuentra con ropa que no sirve, porque está muy sucia, porque está rota. O sea, en algunos casos las personas dan al pobre aquello que les sobra, o peor aún, aquello que está para no usar, sino para tirar. Bueno, una ofrenda así hecha al pobre, una ropa así, una entrega así, no tiene sentido, no tiene valor a los ojos de Dios. El pobre no es un tacho de basura, donde uno dice, bueno, ¿qué hago con esto? Que ya no me sirve, que lo voy a tirar. Ah, lo llevo a Caritas. Ahí seguramente se lo dan a alguna persona que necesita. No, el pobre no es un tacho de basura. No tenemos que dar aquello que tiramos o aquello que no usamos por estar en malas condiciones, Tratemos de no dar simplemente aquello que nos sobra, sino aquello que nos duele, aquello que nos cuesta, como decía la Madre Teresa. Y también podríamos preguntarnos si cuando damos de lo nuestro a Dios o a los demás, lo hacemos como retaseando amor, si somos capaces de darnos enteramente como la viuda hoy del Evangelio, que dio todo, se dio ella, o si somos de las personas que se dan en parte, de las personas que nunca llegan a amar enteramente, a entregarse enteramente. ¿Somos así? ¿Somos personas mezquinas a la hora de amar o de entregarnos? ¿Somos personas que amamos solo si obtenemos algo a cambio? ¿Somos de las personas que damos de lo nuestro solo si obtenemos algún beneficio personal? ¿Somos interesados a la hora de dar o de darnos? ¿Somos cristianos o católicos part-time? Es decir, dando parte de lo nuestro, parte de nuestro tiempo, un ratito a Dios y nada más, un ratito al prójimo y nada más. ¿Somos así? ¿O en cambio somos de aquellos que queremos darnos enteramente y no por parte a Dios y a los demás? Bien, que el Señor nos ayude a la luz del Evangelio de hoy a saber cómo dar de lo nuestro, a saber dar limosna, a saber darnos nosotros. Porque en el fondo Dios no busca lo nuestro, sino que nos busca a nosotros. Lo que más desea Dios no son nuestras cosas, sino nuestra vida, nuestra persona. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a dar no solo de lo nuestro, sino darnos nosotros completamente, enteramente a Dios, a la Iglesia, a esta fe que profesamos con orgullo, a los demás, en especial a los que más necesitan, a los pobres, a los enfermos. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.